el pasado que vivimos. Pero dime cómo hago para perdonar el dolor y la tristeza que he vivido. No llores porque nada vas a remediar. No quieras enredarme en tu juego. No quiero tropezar con la misma piedra que me hizo caer en tu red. Olvídate de mí, olvídate mujer. Mi corazón está dolido y ya no late más por ti. Olvídate de mí, olvídate una vez. Mejor vete y ya no vuelvas, no quiero volverte a ver. En muchos vicios he caído por tu amor, ahogando penas en el juego y el alcohol. Mucho tiempo de mi vida yo desperdicié, así infierno no quiero volver. Hoy tengo otra persona en quien poder confiar, ella me brinda todo con sinceridad. Perdona pues ahora tengo que marchar, es que a ella no le puedo fallar. No llores porque nada vas a remediar, no quieras enredarme en tu juego. No quiero tropezar con la misma piedra que me hizo caer en tu red. Olvídate de mí, olvídate mujer. Mi corazón está dolido y ya no late más por ti. Olvídate de mí, olvídate una vez. Mejor vete y ya no vuelvas, no quiero volverte a ver. En muchos vicios he caído por tu amor, ahogando penas en el juego y el alcohol. Mucho tiempo de mi vida yo desperdicié, así infierno no quiero volver. Hoy tengo otra persona en quien poder confiar, ella me brinda todo con sinceridad. Perdona pues ahora tengo que marchar, es que a ella no le puedo fallar. Olvídate de mí, olvídate una vez. Mejor vete y ya no vuelvas, no quiero volverte a ver.